Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El galpón de los cuentos vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El galpón de los cuentos vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos una vez más al Galpón de los Cuentos Vivientes aquí en Radio CCE. Como siempre, es un placer acompañarles. Y sí, a las personas que nos preguntaban hace una semana qué pasó con mi persona, Marcelo Cruz, y Cristian Navarrete, que hace mucho tiempo no aparecía por estos lares, estamos de regreso para traerles un autor más y disfrutar de literatura, música y un comentario ameno. Muy buenas tardes, querida audiencia. Estamos nuevamente en otro miércoles más para conversar sobre la literatura, sobre estos espacios culturales que se puede conversar acá, nada más en la red de la Casa de la Cultura, en conjunto con la Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera. Ya estamos de vuelta para seguir hablando y hoy traemos un gran invitado. Pero antes de decir quién es, o bueno, algunos ya lo conocen por las redes sociales, damos paso a Beto para su saludo. Buenas tardes, querida audiencia, y buenas tardes Marcelo Cruz y Cristian, gusto tenerles de nuevo con ustedes en el galpón de los cuentos vivientes. Una tarde bastante tranquila para comenzar el mundo de las letras. ¿Y qué escritor nos tienes para hoy? Bueno, hoy tenemos nada más ni nada menos que a Jorge Luis Borges. Nos vamos para el sur del continente, nos vamos a Argentina, y vamos a hablar de este gran escritor, uno de los más grandes escritores del siglo XX, que lo hemos traído hoy por... creo que ya era hora de momento, para hablar de Jorge Luis Borges. Nos tomamos en este programa un año bastante entre subidas y bajadas para decidir si traíamos o no a colación a Borges, y también puesto que dentro de pocos días, el mes de agosto, Borges estará cumpliendo un aniversario más de su nacimiento. Así es, entonces no se desconecten, estamos en la 940M, o también nos pueden sintonizar por la www.radiocce.com, o también pueden bajarse la app para quienes tienen sus teléfonos inteligentes o tablets. Entran a Play Store y pueden bajarse Radio CCHD. Así que comenzamos con este programa sobre Jorge Luis Borges. Bueno, Jorge Luis Borges nace en Argentina el año de 1899. Es hijo de un connotado médico psicoanalista y también profesor de inglés. Su madre va a ser la persona que va a inculcar sus primeros gustos hacia la literatura. Desde su inicio, Jorge Luis Borges carga un apellido de abolengo, puesto que, como él mismo decía, es parte de una generación y también de una raíz familiar bastante noble y que luchó en varias guerras de la independencia. Lo curioso fue que tanto su padre como él no fueron guerreros o soldados. Correcto, Marcelo, tenemos que ese árbol genealógico es lo que le entronca a él, lo que también le llama a meterse en este mundo de las letras. Y es que varios de esos familiares tuvieron que ver en lo que eran los aspectos políticos de la ciudad de Buenos Aires en Argentina, lo cual pelearon varias batallas de la independencia del país, Cristian. Así es, como ya dijo Marcelo, podemos decir que nació en Buenos Aires en 1899 y murió en Ginebra, Suiza, en 1986. Desde muy chico leyó, escribió, tradujo obras de varios idiomas, publicó en varias revistas y diarios de su época, por ejemplo El Hogar, La Nación o en la mítica revista Martín Fierro, así que como un niño puede traducir. Un niño obras. Prodigio, ¿no? Sí. A los 10 años el diario El País de España lo publica y le publica nada más y nada menos que una traducción del Príncipe Feliz, ¿no? De Oscar Wilde. Correcto, Marcelo, y es que a los 4 años de edad, ese mundo de la literatura se comienza a aparecer dentro de él. Su papá lo enseña a leer a esa edad. Pues, como ustedes lo dijeron más adelante, va a ser el que va a traducir la obra de Oscar Wilde y después comenzar su carrera de escritor a base de la literatura universal, que es bastante influyente dentro de él. Sí, fue un gran lector, que eso es algo fundamental dentro de la vida de Borges. También generó polémicas, que eso ya hablaremos en el segundo programa, ya que vamos a hablar de Borges en 2 programas. Discutió sobre política, literatura, además quedó ciego y continuó escribiendo también, a pesar de su ceguera. Su obra es considerada fundamental en la historia de la literatura del mundo y es uno de los más grandes escritores del siglo XX, como ya dijimos. Escribió cuentos, ensayos y también poesía. Correcto, Cristian. Y sin embargo, para 1923, año en donde Jorge Luis Borges publica su primera obra, Fervor de Buenos Aires, no es muy connotado, puesto que a manera personal, en una entrevista que les recomendamos que pueden verla en internet, en YouTube o en el canal de Radio Televisión Española, en el programa Fondo, en 1976 y 1980, dos entrevistas se dio en España Borges a esa cadena. En la primera, en 1976, Borges va a contar de que su padre le dio 500 pesos y que con ese dinero, pues él publicó su primer libro, Fervor de Buenos Aires, que ya daba a mostrar su inicio como gran escritor y poeta principalmente. Correcto, volviendo al tema de la influencia dentro de este escritor, tenemos la literatura universal dentro de la literatura. Dentro de esta literatura está literatura griega, literatura china, literatura árabe y varios escritores argentinos, como es el caso de José Hernández y Leopoldo Lugones, que van a ser influencia dentro de Jorge Luis Borges, Cristian. Así es, Dalma se inclinó a recoger la daga y sintió 2 cosas. La primera, que ese acto casi instintivo lo comprometía a pelear. La segunda, que el arma en su mano torpe no serviría para defenderlo, sino para justificar que lo matara. Es un fragmento de El Sur, uno de sus cuentos que se encuentra en Ficciones. Y hablando de este libro, no se olviden de seguir dando like, seguir compartiendo, que hoy estamos sorteando el libro Ficciones de Jorge Luis Borges. Así que estamos esperando que sigan... Que se animen a participar, recuerden visitar nuestras redes sociales, compartir el insumo que acabamos de crear, bueno, lo creamos hace pocos días atrás, y compartan, como dice la publicación, zapateen, griten, háganse escuchar, que Ficciones los está esperando. Llévese en ese libro. Entonces, podemos decir también ya dentro de su obra, Borges, a veces dentro de sus historias va a hacer referencia a un recuerdo, algo que escuchó o algo que leyó. Esos recuerdos muchas veces se pueden relacionar con sus 2 vertientes familiares, como ya habló Beto y también habló Marcelo. El linaje de su padre eran eruditos, tipos de eruditos, poseían bibliotecas y conocían diferentes culturas e idiomas. Y el linaje de su madre eran guerreros, sus antepasados habían participado de las guerras civiles argentinas en el siglo XIX. Otro dato importante es que esas influencias de historias que tú dices lo llevaron a escribir uno de sus primeros cuentos, que se llama El Otro Duelo. Uno de los cuentos donde entra varios el tema de lo que es el mundo del gaucho argentino. Y el gaucho argentino visto de manera rústica como un hombre no civilizado. Y esa experiencia dijo que lo mantuvo durante 24 o 25 años dentro de su cabeza, lo cual le llevaría a escribir más tarde y ser uno de los cuentos que son bastante queridos para él, Marcelo. Una de las anécdotas más divertidas sobre el cuento que acabas de nombrar, Roberto, El Otro Duelo, es que este nace después de la lectura que Borges hará de una de las novelitas cortas más grandes de uno de los escritores ingleses más importantes, que es Joseph Conrad, El Duelo, en donde la novela de Conrad hace alusión a 2 soldados del ejército napoleónico que durante toda la campaña de bélica se encontraban en cualquier campo de batalla y siempre se retaban a duelo. Borges dirá de este cuento en una entrevista en 1980 en Argentina que gracias a él se arrimó al mundo de la fantasía y principalmente del cuento. Así es, ya que traen a colación el duelo, este concepto es un tema muy presente en muchos de sus cuentos. En algunos los personajes que se enfrentan son gauchos, como dijo ya Beto, o compadritos. En otras historias de Borges, los duelos son un poco más extraños, como el cuento de Abenhakán el Bojari, muerto en su laberinto, donde se relata la persecución de un hombre a otro y que finalmente quien perseguía resultaba ser el perseguido. También dentro del cuento, tema del traidor y del héroe, también se encuentra esa relación en que el héroe en realidad es el traidor sin dejar de ser héroe. Así que todas estas cosas que les estamos contando, yo sé que no tenemos tanto programa para hablar de Borges y que para algunos van a decir van a criticar mucho, pero sin embargo lo que nosotros queremos alcanzar es que ustedes puedan acercarse a la lectura, acercarse y conocer estos autores. Borges es muy conocido en la actualidad, claro. Pero es sin embargo, pero muchos le empiezan a considerar a Borges, lo llaman el escritor del lugar común, ¿no? Lo dicen, Borges es connotado como el gran escritor y también como el gran lector. Pero esto ya lo hablaremos en el segundo segmento. Ahora vámonos con nuestro primer break musical. Así que, Danielito, ¿qué nos tienes preparados para esta tarde? Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, en el valle y la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un lloro pa' llorarlo, con un rezo pa' rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza para buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano mirar, por la copla que mordemos, semilla de inmensidad. Y así seguimos andando curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad. Estamos de vuelta aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Y bueno, creo que vamos a un bloque de saludos. Un saludo muy especial para Mitch, que nos está escuchando desde su casita. Un saludo muy grande. Y Jorge Aliaga, quien nos está escuchando también desde Perú. Así que muchísimas gracias por su sintonía. No sé, chicos, ¿ustedes tienen algo? Carla Fonseca nos envía un fuerte saludo desde el Parque Bicentenario y dice que quiere ganarse el libro Ficciones. Un saludo también para Steffi Chaparro y Nicole Posada. Un saludo para Silvia López de allá en el sur de la capital y para Nayib, que también está pendiente de si es que gana el libro de Ficciones de Jorge Luis Borges. Continuamos. Recordó que uno de los heresiarcas, Ukbar, había declarado que los espejos y la cópula son abominables porque multiplican el número de los hombres. Tlón, Ukbar, Orbis Tervius, ficciones también, que está otro de los cuentos dentro de este libro. En sus cuentos, Borges no solo nos encaja con personajes o hechos de la historia argentina, sino también con referencias directas a la historia universal, que casi siempre mencionan a escritores o filósofos, y cita sus obras también. En otras ocasiones hace alusión a obras literarias, sin mencionarlas directamente, pero a veces las citas no son comprobables, y eso es como la característica fundamental de Jorge Luis Borges. Bueno, chicos, ¿tienen algo más que decirnos dentro de alguna obra específica, ¿no? Algo que también es agradable dentro de este escritor es que excluye cualquier dogmatismo político en sus obras. Y es el caso, como tú dijiste, del libro de ficciones. Tú nombraste Teilón Ubar y Orbis Tertius, ¿no es cierto? Es el primero que está en el libro de ficciones. El libro donde, según él, fue influenciado por las enciclopedias que leía en esa época. Junto con el personaje que le mete uno de sus amigos queridos, que es Adolfo Bioy Casares. Marcelo. Correcto. Y principalmente en este cuento, Orbis Tertius, Borges nos muestra ya lo que va a ser el mundo borgiano, como lo llama la crítica literaria, que es ese mundo laberíntico y aún más la capacidad de crear dentro del sueño. Pues en este cuento se narra la construcción de una gran enciclopedia que se va comiendo al mundo real. Algunos lo relacionan con un cuento también más o menos policiaco. Correcto. Recordemos que Borges es un asiduo lector de Chesterton, que es un maestro de la novela policiaca. Una de sus novelas más famosas fue El hombre que se convirtió en jueves. En algunos cuentos Borges parece que nos da una biografía del mismo, y en verdad va a resultar que es una ficción, es decir, una construcción, un invento que toma la forma de una biografía de un personaje que nunca existió. Por ejemplo, en el libro Historia Universal de la Infamia presenta la biografía de una pirata china, la viuda Qin, que trata en muchos de sus cuentos los límites entre la realidad y la ficción. Correcto, Cristian. Y sin embargo, ahora que ponemos a consideración la capacidad que tuvo Borges para meter fragmentos de su biografía y de su vida en sí dentro de su obra literaria, tomemos otra vez un cuento fenomenal que es El Sur, en donde él narra uno de los accidentes que casi le cuesta la vida y que este accidente le cobró de cierta forma que su proceso de ceguera se acelerara. Escribiéndolo y practicando nuevamente, construyendo este cuento, es donde se da cuenta que puede volver al mundo de la escritura. Correcto. Realmente, Borges, les recomendamos leer el cuento, El Sur, en donde van a encontrarse este fragmento donde él sufre un accidente. Y realmente él va a decir que quería escribir una reseña, pero al darse cuenta de que al haber sufrido un golpe tan fuerte, tenía miedo no ser lo suficientemente intelectual, sino o demostrar la inteligencia que tenía. Así que optó por escribir el cuento. Es ahí la génesis de El Sur. El Sur también habla de referencia del Martín Fierro. Quería volver a ese tema del mundo gauchesco, porque en uno de sus ensayos, que se llama El Martín Fierro junto con Margarita Guerrera, habla sobre que es un libro de los argentinos junto con otro libro, Marcelo, que tú también tienes conocimiento. Ricardo Giraldez, Don Segundo Sombra. Estos dos libros hacen referencia, primero, a Martín Fierro. Lo nombra como el Quijote de Latinoamérica. ¿Por qué razón? Porque construye sus aventuras, sus mundos, sin apegarse a las leyes de la literatura. Y el otro, Marcelo, nos puede hablar un poco del otro cuento, de la otra poesía gauchesca. No es poesía gauchesca, es una novela, okay. Un Segundo Sombra, de Ricardo Giraldez, y es mucho antes que el Martín Fierro, ¿no? Entonces, para Borges, estas dos obras son las que van a cimentar lo que es el inicio de la poesía gauchesca. Es por eso que él va a proponer el análisis no solo de la Argentina, sino también del Uruguay. Porque parte de un evento político, primero, la Guerra del Desierto, y posteriormente el desplazamiento que se le dio a los sobrevivientes de esta guerra a la zona oriental del Uruguay. Volviendo al otro duelo, justo ese cuento también habla sobre gauchos. Y en una conferencia que dio en Nueva York en la Universidad de Colombia, junto con uno de sus traductores, Di Giovanni, le leía mientras explicaba los fragmentos, y en este fragmento aparece lo que tú dices. Hablamos, como siempre, de la entreverada historia de las dos patrias. Borges explica. Sí, porque la historia de la República Oriental del Uruguay y nuestra propia historia indudablemente van juntas. De hecho, Y ahí van, de hecho, nombra a sus familias, sus abuelos y todos los que participaron dentro de eso, Cristian. Sí, podemos pensar que en cada cuento de Borges lleva dentro una enciclopedia, pero nunca estamos seguros de su información, como ustedes ya acaban de mencionar, sea esta verídica. En la parte inferior del escalón, si alguien recuerda esta parte, hacia la derecha había una pequeña esfera traslozada de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria, luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro de la LEF sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí sin disminución de tamaño. Alef, en 1949, uno de los más grandes libros, o uno de los más grandes cuentos, cuentos conocidos de Jorge Luis Borges, de cómo, que vamos a conversar acerca de eso también, cómo establece, ¿no?, esta palabra, el Alef, que donde se encuentra todo el lenguaje humano. Entonces me parece que es importante traerlo a colación y la importancia que también tiene este libro y el escritor para todos nosotros, no solamente para los latinoamericanos, sino para todos en el mundo, poder leerlo, por lo menos poder conocer o releerlo incluso. Por ejemplo, Cristian, ¿a qué edad leíste por primera vez a Jorge Luis Borges? Yo Borges lo tomé muy muy grande, no, o sea, Borges te da miedo. A mí, por lo menos desde mi punto de vista, Borges da mucho miedo al leerlo por su profundidad y por todo esto que hemos hablado dentro de su contexto histórico, su formación. Un niño prodigio que empezó a traducir obras desde muy niño. Entonces, se enseñó varios idiomas del solo, ¿no? El alemán es principalmente. Sí, entonces yo creí que había que tener como muchas más herramientas para agarrar a Borges y leerlo. Entonces ya lo tomé como a los 20, 23 años, Borges, pero muy, muy poquito. Más bien como a esta edad, ya, como ya que ya empezó a... Ya podemos carearlo. De otra forma. Entonces sí, y para quienes lo leyeron de muy jóvenes, les felicito, me parece que realmente es Borges es un escritor de conocimiento amplio. Cristian dijo que leer a Borges es leer una enciclopedia. Para mí leer a Borges es leer una biblioteca entera. Y la capacidad que tiene, volvamos a ese temita de a veces citar sin poner la cita, como muchos escritores lo hacen, es lo que años atrás Walter Benjamin ya lo hacía, citar fuera de contexto. Es por eso que muchos críticos lo consideran en Borges, que es capaz de citar sin citar, y que la rigurosidad de esa cita se la atribuye a Jorge Luis Borges, porque no hay la rigurosidad académica de ir a un texto citado y decir, bueno, este autor dijo lo siguiente. Entonces, por lo tanto, hay muchas frases geniales que hoy navegan por redes sociales que tenemos la duda de que realmente pertenecen a Jorge Luis Borges. Pero volvamos esta vez a la LEP. ¿Tienes algo que decir, Roberto? Sí, de hecho, en esa conferencia que hubo en Nueva York, en esa universidad, también habla lo que tú decías de citar fuera de contexto. Habla sobre que un escritor no debe ser, o sea, no debe estar pegado al modernismo, no necesariamente tiene que ser contemporáneo. Puede escribir de lo que él quiera, en la época que él quiera, si es que eso le llama. Porque como recordemos, voy a citar a otro escritor, Julio Cortázar, escribir es un placer. Y en estos escritores argentinos lo es. Continúa así, Marcelo. Bueno, ahora retomemos de nuevo a la LEP. Borges va a ser bastante iluminado, por así llamarlo, el momento que va a decidir ponerle el nombre a este cuento y posteriormente a este libro, porque desde un principio Borges se daba cuenta de que lo más importante, aparte del contenido del cuento, es su título. Aquí nos pone una pregunta que hasta el día de hoy sigue teniendo cola, que es, ¿cuán importante es el título del libro? O sea, ¿nos atrevemos a comprar un libro por su título o por su contenido? Y aún más importante, por su autor. Borges ya se plantea esto desde mucho antes. En 1941, cuando escribe la LEP, ya lo está pensando. ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Borges de sumergirse en un universo interminable. Que dentro de eso, de tu pregunta, o sea, como que el contenido, o sea, si no lo lees, no lo puedes ver, digamos. No lo puedes ver. O sea, lo único que puedes ver es el autor y el título. Entonces, siempre como, digamos, si uno va a una biblioteca o va a comprar en una librería y tú ves Borges, siempre te va a atraer. por todo, el lo, nombre, todo Borges, lo que simboliza, ¿no? Borges, todo el canon que se ha convertido siempre, en sobre claro, Borges. Siempre vas a pensar dentro de eso como ese instante de decir, bueno, ¿me llevo Borges o me llevo otro? Y nos terminamos llevando el otro porque Borges nos da tres vueltas. Claro, entonces es como completar esa parte de que siempre como buscamos los títulos, siempre buscamos también los autores para poder seguir escribiendo, ya que uno, perdón, leyendo, ya que uno va como coleccionando ese tipo de escritores y cada vez, leer a Borges, no creo que solo puedas leer un texto de Borges, creo que te lleva a muchos otros, ¿no? No solamente los textos de él, sino a otros más, a las referencias que tiene. Por ejemplo, Borges me remitió a Stevenson, y yo a los 12 años había leído La Isla de Tesoro de Stevenson, que a mí me maravilló, y cuando yo leía a Borges a los 20 años igual, me sorprendió que Borges hablaba de Stevenson de una forma maravillosa, que lo seguía maravillando. Entonces, podemos ver, Borges también nos habla de William Blake y de muchos otros autores. Nos recomienda leer a un joven Virgilio, como él le llamaba, que prometía mucho en la literatura, y podemos seguir viendo. Pero, Roberto, ¿cuán importante crees tú que es el título de una obra? O sea, separado de que el autor sea Borges o cualquier otro escritor, ¿cuán importante es el título? Ejemplo claro, Ficciones. O sea, tú compras un libro que dice Ficciones y no le ves el nombre del autor. Yo creo que, primero. Como dijo Christian, si es que tú no te entras ahora a leerla, no vas a captar porque tiene ese nombre. Y otra, refiriéndose a una persona subjetivamente como escritor, tú le pones, en mi caso, tú le pones el nombre del título del cuento, de la novela, al terminarlo, en mi caso. Porque puede surgir antes como después. No tiene un tiempo, de tal hora, de un día a otro, sino que eso va surgiendo conforme pasa. Sí, vamos a establecer también que Borges, dentro de sus cuentos, tiene esa parte del género fantástico, ¿no? De cuando lo comenzamos a leer, parece que pudiéramos reconocer en ellos el mundo que nosotros habitamos. Casi real, pero de repente ese mundo se transforma por algo que desestabiliza esa realidad. En el cuento de la Aleph, que ya estábamos conversando, el personaje principal se llama Borges, por ejemplo. Es el Borges protagonista. Es un hombre que está triste por la muerte de su amada y también se llama Borges, no, y que no es el autor, sino es una construcción. Este es un recurso que utiliza el autor para establecer este contexto y que parezca real. Es decir, va a presentar un mundo más parecido al nuestro. Por lo tanto, en ese mismo cuento, Borges... el Borges, el protagonista, es conducido al sótano de la casa, de la cual visita todos los años, donde descubre un extraño objeto desde donde puede ver todo el universo y todos los tiempos de ese universo, y ese objeto se llama el Aleph. Algo bastante curioso que ocurrió en una de las conferencias, bueno, Ricardo Piglia dio 4 conferencias sobre Borges un año antes de morir, murió al inicio de este año, murió en febrero, y Piglia nos habla de un Aleph que él posee y lo muestra en esta conferencia, que pueden verla en YouTube. Se llama Piglia, Borges por Piglia, y él tiene una lupa o un espejo grande que nos cuenta la historia de que era un regalo que le dio su abuela, y posteriormente, como se mudaban de casa y derrumbaron la casa, él tomó un fragmento, un ladrillo, y los fusionó, creando así un Aleph propio, haciendo alusión a Borges, porque de eso versaba su conferencia en ese momento. Bueno, nos vamos con nuestro segundo break musical, así que no se despeguen, ya regresamos con Jorge Luis Borges en este su primer programa en el Galpón de los Cuentos Vivientes. La Virgen en camisón se pasea y del lado de la fábrica suena un motor.

Los problemas hay que enfrentarlos. Tener un vehículo seguro y que no contamine es ser buen ciudadano. El mejor verano de Quito se vive en el Animal Fest de verano. Vamos a disfrutar de la mejor música. Perritos en adopción. Concursos y juegos. Perritos en adopción. Rica comida, golosinas para todos. Perritos en adopción. Recolección de alimento. Artículos de bazar, concurso de disfraces y lo más importante de todo, ¡perritos en adopción! No te pierdas el 19 y 20 de agosto en el área canina del Parque de la Carolina, frente al Mall El Jardín. De 9 a 16 horas. Música, diversión, ecología y una marejada de donaciones. ¡Perritos en adopción! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con la barriga llena y los oídos contentos. Volvemos más con más de Jorge Luis Borges, y para los que recién nos escuchan, pueden sintonizarnos por la www.cce.com y por la 940M. Estamos hablando sobre la LEP. Y referente a este conjunto de cuentos, quiero explicar por qué razón se inspiró Jorge Luis Borges a escribir. De hecho, hay una película que es bastante conocida, que la pueden encontrar en YouTube, que se llama Un amor de Borges, y ahí es donde, enamorándose de esta señorita, surgen estas ideas también de la LEP para poder escribir en inspiración a ella dentro de su enamoramiento. Estela Canto la conoció en una reunión junto con Bioy Casares. La figura de Estela inspiró a Borges ciertos aspectos de El Alep. Uno de los mejores cuentos le dedicó a ella ese relato y le regaló el manuscrito original, el cual Estela hizo subastar 4 décadas más tarde en Sotheby's y fue vendido a más de $25,000 a la Biblioteca Nacional de España, Marcelo. Correcto, Roberto, y sin embargo la figura de Estela Canto, que es la musa inspiradora de El Alep, de este cuento, también es considerada una de las mujeres más enigmáticas de la literatura argentina. Tiene un librito bastante maravilloso que les recomendamos. Está también en PDF, que se llama... ¿De Estela Canto? Sí, de Estela Canto, que se llama Borges... ese es el fútbol a sol. Perdón, es Borges a contraluz. Correcto, Marcelo. Y es que Estela era una mujer sumamente inteligente también, vanidosa, y hasta haber sido destinataria de colección de cartas que mostraban lo que tú dices. Y era una mujer que pertenecía a una clase media, pero era bastante ilustrada. Se dedicó también a la traducción, lo cual eso le llevó a conocer a Borges un poco más. Ella habla sobre Borges. La recomendación de su editor, ¿no? Sí. Ella habla a manera de Borges de la siguiente manera: la actitud de Borges me conmovía. Me gustaba lo que yo era para él, lo que él veía en mí. Sexualmente me era indiferente, ni siquiera me desagradaba. Sus besos torpes, bruscos, siempre a destiempo, eran aceptados condescendientemente. Nunca pretendí sentir lo que no sentía. Yo creo que ella le ve desde un punto de vista más a lo que él era dentro de su mundo erudito. Le gustaba manera de su intelectualismo, creo yo. Porque físicamente no creo que era... O sea, no se fijaba más bien en ese aspecto de lo superficial, Marcelo, como lo explica aquí en este fragmento. ¿Intelectualismo o inteligencia? Inteligencia, creo más. Porque Borges tenía esa capacidad para manejar las letras y las traducciones. Las traducciones, principalmente el inglés y posteriormente el francés. Según la ciencia, hablar otros idiomas te da un poco más de coeficiente intelectual. Correcto. ¿Verdad? Y recordemos que Borges, hasta sus últimos años, pagó un profesor para que le enseñe chino. Entonces, imagínate la genialidad que eso conlleva. Una de las curiosidades que varias personas se hacen la pregunta, principalmente los críticos, recientemente se publicó el Fondo de Cultura, un texto que se llama Borges Crítico, en donde se plantea la siguiente interrogante que quiero compartirla con ustedes, muchachos. ¿Cuán importante resulta para un escritor salir de su zona de confort? Así arranca el prólogo de este libro de Borges Crítico. Por el hecho de que Borges toma el contexto argentino pero lo universaliza. Ya tenemos el caso como por ejemplo el Alep. O por ejemplo, un cuento que a mí me gusta muchísimo, que es La Intrusa, que narra la historia de dos hermanos y de repente el aparecimiento de una mujer que cambia su vida hasta que, bueno, uno de ellos decide ponerle fin a la vida de esta mujer. Entonces, sí. Borges dirá dentro de tu pregunta que un escritor no debe dar la espalda a su realidad y también a la sociedad. Parece importante dentro de lo que tú dices de salir como de esa zona de confort, donde también Borges reclama que él no quiere que sea recordado por lo que escribió, sino más bien por lo que leyó. Eso lo escribe en un texto de poemas bastante hermoso, se llama Elogio a la sombra. Su poema se titula Lo que yo he leído, que también es altamente recomendable. Pero yo parto de esto por una cuestión bastante importante. Contemporáneamente, Borges escribe a la par que Vladimir Nabokov. Y algo curioso que encuentran los críticos en Borges es que es capaz de universalizar el problema local. El problema del gaucho pasa a ser un problema universal el momento que trabaja una cuestión laberíntica. Ejemplo claro en Juan Muraña, la historia de un gaucho asaltante, bonachón, valiente, se transforma cuando él se levanta una mañana y se pregunta por la muerte. Entonces ahí vemos la conexión de que existe la corriente del existencialismo, a rajatabla y bastante muy potente de influencia durante su época, y también el contexto de la Argentina gauchesca. Entonces, Nabokov, James Joyce también eran capaces de tomar elementos locales, pero universalizarlos. A eso me refiero con la salida de confort. A muchos ya les dijimos, a Borges lo consideraban el gran lector y el gran escritor, porque no salía de su biblioteca, lo consideraban un ratón de biblioteca. Pero el momento que Borges escribe, se traslada a un universo paralelo, y ese universo se condensa muy bien en su literatura. Correcto, Marcelo. Como tú decías, de esa manera de su literatura local universalizarla, tiene que ver bastante, creo, con su educación también. Porque al tener familia que participó en esas guerras, donde los gauchos fueron copartícipes también, es lo que le lleva a escribir esto, el mundo rústico de ellos. Porque en sí, en esta conferencia que yo me refería, Borges le dice que a él le parece algo normal, algo común, que esto suceda en su país, pero para los estudiantes que son de allá, de la Universidad de Colombia, le parece algo bastante grotesco este mundo de los gauchos. Pero Borges es lo que toma y quiere universalizarlo. También en el conjunto con la traducción, Marcelo. Por ejemplo, tiene en una de sus traducciones, habla sobre las páginas para recordar al coronel Suárez, vencedor en Junín. Tuvo problemas para traducir ciertas expresiones del gaucho argentino, pero aún así quiso universalizarlas, tomando con, tratando de relacionarlas con sinónimos. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres, vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como un espejo, vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. El Aleph. Este cuento, como ya estábamos conversando, es la representación del infinito, es la primera letra del alfabeto hebreo, por ejemplo. Aleph. Y para la cábala, tradición mística que Borges conocía muy bien, es la letra que contiene todas las letras, es decir, todo el lenguaje humano. Pero Sí, pero hay un inconveniente dentro de eso. Para contar lo que Borges como personaje ha visto en el Aleph, el problema está en el lenguaje mismo, que cuenta el sucesivo de una cosa, después la otra, lo que ocurre en simultáneo. Entonces, el problema que Borges encuentra en el Aleph es la imposibilidad del lenguaje de contar todo de manera totalitaria. El lenguaje, principalmente en un cuento, se caracteriza por llevar un orden y una secuencia de ideas. El Aleph, a su vez, quiere explicar una totalidad. Y ahí podemos ver una de las fetiches, por así decirlo, literarios de Borges, que aparte de los laberintos, aparte de los espejos, aparte de la eternidad, está la totalidad. Borges va a ser ha sido lector de, no de libros filosóficos, sino de manuales filosóficos, y creo que su acercamiento a Schopenhauer fue la base cúspide de su pensamiento filosófico, pero va a pensar muy bien dentro del pensamiento matemático. Va a relacionar la esfera de Pascal, por ejemplo, con la infinitud del universo, que sí, posteriormente Einstein la va a trabajar, sí, en claro, la relatividad, ¿no? Dentro de Borges, el personaje en el Aleph ve todo al mismo tiempo, como ya hemos dicho. Y aquí, ¿cómo relatar lo que parece en simultáneo si lo que se puede contar es solamente una cosa, después otra cosa? Por lo tanto, los cuentos de Borges, el autor parece sugerir que ante la imposibilidad de encontrar las leyes que rigen el orden del universo, el ser humano crea su propia realidad y la ordena según leyes y fórmulas inventadas por él mismo, donde puede llegar a conocer todas estas cosas. Y por eso es tan importante Borges, de cómo va a establecer todo esto de la realidad en temas fundamentales, que es el orden y el caos, que son las claves de la lectura de los cuentos de Jorge Luis Borges. Lo que él toma en cuenta es que todos esos libros que nosotros leemos de alguna forma nos inspiran o nos llevan a crear esas historias. Conforme Borges fue leyendo varios temas, varios libros, como tú lo explicabas, Marcelo, por ejemplo, él decía que uno de los primeros cuentos, El hombre en la esquina rosada, que él escribió en sus años de juventud, ya no le gustaba. Y esa manera de decir, por ejemplo, escribo esto, pero ya ha pasado los años, ya no siento simpatía por lo que escribí. O sea, conforme está cambiando la perspectiva de escritor de Borges, Marcelo. Correcto, Beto. Ahora voy a leer un fragmentito de un cuento que a mí me gusta mucho, titulado El muerto, que se encuentra dentro de El Aleph. El universo parece conspirar con él y apresurar los hechos. Un mediodía ocurre en campos de Tacubrembo un tiroteo con gente río sangriente. Otolera usurpa el lugar de bandiera y manda a los orientales. Les atraviesa el hombro con una bala, pero esa tarde Otalora regresa al suspiro en el corrado del jefe, y esa tarde unas gotas de su sangre manchan la piel de tigre, y esa noche duerme con la mujer de pelo reluciente. Otras visiones cambian el orden de estos hechos y niegan que haya ocurrido en un solo día. Podemos ver que en tan solo un fragmento Borges es capaz de relatarnos la muerte de un personaje, pero de dejarnos abierto la posibilidad del infinito. ¿Y después qué va a pasar? ¿Y después qué ocurre? O sea, Borges tiene la capacidad en sus cuentos de no solo presentarnos finales que a veces nos confunden, sino que toda su historia, que parece que le estamos llevando el hilo, que la comprendemos, cambia de la noche a la mañana. Sí, Haifeng dirá una vez, me retiro a escribir un libro, y otra, me retiro a construir un laberinto. Todos imaginaron dos obras, nadie pensó que el libro y el laberinto eran un solo objeto. El jardín de los senderos que se bifurcan, que también está en ficciones. Como ya dijimos, en muchos de sus cuentos el problema del orden y del caos tiene una forma particular, que es del laberinto. El laberinto tiene un camino de entrada y de salida, pero quien está dentro lo desconoce. Tanto si tiene un mapa, el laberinto es puro caos, si no tiene ese mapa. Correcto, Cristian. Aquí vemos el orden dicotómico del mundo, ¿no? Orden, caos, luz y oscuridad. Borges va a ser bastante estricto en el sentido de que va a tomar cada símbolo y lo va a trabajar de manera adecuada para que pueda llegar y se pueda entender. Sus lectores tienen esa capacidad. Es cierto que al principio nos confunde porque es demasiado brillante Borges cuando narra, pero también cuando ya se lo tiene práctica, prácticamente estás entendiendo lo que él te está diciendo. Vámonos con nuestro tercer break musical. Estamos entrando ya a la recta final, como ya saben, haremos dos programas de Borges, así que ya regresamos. Harapiento dando vuelta por una playa argentina que se llama Mar de Ajó, y a la noche feliz vi que venía un colega, un vagabundo, un viejo vagabundo, nosotros le decimos ciruja, dije, carajo, por fin un colega. Y me acerqué a saludarlo y le dije hola, y me dijo, ¿qué tal, miserable? Qué lástima que no hay un espejo para que se vea, le dije. O usted es un príncipe. Y me dijo, sí. Y tú también. ¿O cómo se le llama al hijo del rey? Príncipe. ¿Cómo se le llama a la hija del rey? Princesa. Y yo me lo creí. Es más, me lo sigo creyendo. Curioso y excitado porque me gustó enterarme de, en un momento que yo era un príncipe, le pregunté a usted, ¿cómo sabe esto? Porque hace unos cuantos años vino un hermano nuestro, Dios mismo hecho hombre, y trajo la noticia, uno solo es el padre, entonces, ¿somos todos hijos de él? ¿Y qué más dijo? Dijo, mira las aves del cielo, no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, pero Dios las alimenta. Aprende de ellas, no sirve tu inteligencia, porque ni un solo metro agregará a tu existencia. ¿Y qué más dijo? Dijo que no interesan los trapos. Mira los lirios del campo cómo crecen, sin trabajar ni tejer, pero Dios igual los viste. Ni siquiera Salomón lució jamás como ellos, pues. Si a la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al fuego, el Señor la pinta bella. ¿Qué no habrá de hacer contigo que fuiste hecho a semejanza de él? Por eso te digo, no te preocupes pensando qué es lo que vas a comer, con qué te vas a vestir y por cosas tan pequeñas el hombre se hace infeliz. Porque el Señor sabe bien que necesita tu piel, anda con él. Buscar a Dios es encontrarse con uno. Si tienes fe, moverás al mundo. Lo demás viene después, al pan lo trae la verdad y a todas las cosas que necesitas. El mañana no interesa. Él traerá nueva experiencia porque a cada día le basta con su propio afán. ¿Y qué podía pasar después de esas palabras? Nací y me escribí esta canción. Continuamos nuevamente con el galpón de los cuentos vivientes. Vamos a... ya nos queda poco tiempo, vamos a ir como cerrando las ideas de este el primer programa de Jorge Luis Borges. Pues hablábamos sobre el laberinto, sobre la ficción, el caos, el orden. En el cuento de la Biblioteca de Babel, el laberinto tiene forma de biblioteca, por ejemplo. Nadie conoce dónde empieza ni dónde termina. En el cuento, la casa de Asterión es un minotauro de la leyenda griega que está en el laberinto. Y para él, eso es el mundo entero. Muchas veces Borges hace referencia al círculo, este elemento de la geometría, como la forma más perfecta del laberinto, porque quien lo transita pasará una y otra vez por el mismo lugar sin notarlo. Nos está hablando de otra idea filosófica, esta es más nietzscheana, nos está hablando del círculo, es el eterno retorno. Entonces aquí podemos ver que Borges en su... capacidad nos quiso dar una forma literaria de entender el mundo y lo logró a través de sus construcciones de cuentos principalmente y poemas también. Roberto. Otra influencia que él tiene en sus cuentos es de crear mundos con los libros. Hay uno donde habla, justo un poema donde habla de cómo organiza los libros y otro que los tiene guardados y con él antes de que ataque un imperio en un castillo. Les voy a leer un poema que antes de irnos, uno de sus primeros, donde habla sobre la crítica de los libros. Junio 1968. En la tarde de oro, o en una serenidad cuyo símbolo podría ser la tarde de oro, el hombre dispone los libros en los anaqueles que aguardan, y siente el pergamino, el cuero, la tela, y el agrado que dan la previsión de un hábito y el establecimiento de un orden. Stevenson y el otro escocés, Andrew Lang, reanudarán aquí de manera mágica la lenta discusión que interrumpieron los mares y la muerte, y a Reyes no le desagradará ciertamente la cercanía de Virgilio. Ordenar bibliotecas es ejercer de un modo silencioso y modesto el arte de la crítica. El hombre que está ciego sabe que ya no podrá descifrar los hermosos volúmenes que maneja y que no le ayudarán a escribir el libro que lo justificará ante los otros, pero en la tarde, que es acaso de oro, sonríe ante el curioso destino y siente esa felicidad peculiar de las viejas cosas queridas. Así es, parece, como ya hemos hablado de algunos poetas también, como la ficción, como la poesía va más allá de las cosas, como uno a través de la poesía puede ver más allá de las cosas. Y Jorge Luis Borges lo hace con tanta naturalidad y tanta sonoridad que cautiva leerlo. Y ya para ir concluyendo, puedo decir que En más de un cuento, algún personaje sugiere que un ser humano pueden ser todos los seres humanos en los cuentos de Borges, y que todo y uno se relacionan con todo. La clave, dice Borges, está en la lectura, y Borges quiere que los lectores seamos Borges y él nosotros. Borges también fue un lector, así que me parece importante que a través de la lectura uno pueda ser mejor escritor. Mejor escritor y mejor persona, diría yo. Creo que no principalmente... Bueno, pero se puede dar, ¿no? Borges, por ejemplo, estaba en contra de los movimientos militares. Peronistas. Bueno, eso ya lo hablaremos en el siguiente programa. Y bueno, llegó el momento de sortear el libro que habíamos ofrecido, Ficciones, del autor que hoy estuvo acompañándonos, Jorge Luis Borges, así que... Vamos a mover la tómbola, si Adrián nos pone una musiquita, de sorteo. Tambores. De todas las personas que han participado, les agradecemos mucho. Se va el libro de Ficciones de Jorge Luis Borges. El Galpón de los Cuentos Vivientes les agradece. Y bueno, el sorteo nos da que fue el número 21. Vamos a ver, el número 21 es Rodis Chavarría, quien se ha ganado el libro de Jorge Luis Borges. No sé si se puede comunicar con nosotros. Acercarse a las instalaciones de Radio CCE. Sí, muchísimas gracias. Vamos a seguir con más sorteos de libros. Lo hemos dejado por un momento, pues no hemos estado como en nuestro mejor momento, así que... Es justo y necesario. Sí, vamos a seguir, ya regresamos. Más libros, así que no se preocupen, sigan participando. Y también queda por su cuenta... Envíennos sus comentarios, sus autores que quieran tratarnos. Recibí varios mensajes que también en agosto cumple años Lovecraft, que es uno de los maestros del cuento de terror. Hablaremos de Lovecraft, ya lo veremos, pero primero nos vamos a centrar en Borges, puesto que Argentina y Suiza le están preparando un aniversario digno de su persona. Así que ya nos vamos despidiendo y bueno, mando otra vez otro saludo para Miss Mitch, un gran abrazo, un beso, muchísimas gracias por escucharnos, y también para Jorge Aliaga, que nos está escuchando desde Perú. Así que hasta la próxima semana conmigo, soy Cristian Navarrete. Nos despedimos, soy Marcelo Cruz, ha sido un gusto regresar y estar con ustedes aquí en El Galpón. Ya nos vemos el próximo miércoles, una vez más, con Jorge Luis Borges. Por mi parte, un abrazo, con usted Roberto Cadena, nos estamos viendo. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde tuvimos el agrado de presentarte estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. Lo siento, será la próxima vez. El Galpón de los Cuentos Vivientes se acabó. Promocional.